Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. En San Juan y en todo el país, aunque mucho no lo veamos en las noticias, el COVID-19 sigue circulando. Últimamente, los casos en la provincia tuvieron un incremento notable. Es por eso que nos comunicamos con el doctor Gustavo Alcalá para que nos cuente sobre esta posible nueva ola. Bien, ya nosotros le decimos ola, pero el COVID nunca se fue. Sigue teniendo esa capacidad para contagiar el año entero, en invierno, en verano, no es como los otros virus respiratorios que tienen un ciclo que va con el clima. Este tiene capacidad 365 días por año. Lo que ha cambiado es el porcentaje de personas que tienen suficientes anticuerpos. Parece que entre los 4 y los 7 meses el número de anticuerpos baja, mucho más rápido en los mayores de 50 años. Todavía no estamos viendo las internaciones o las consecuencias más graves, pero si el grupo que va perdiendo ese número de anticuerpos mínimo crece, vamos a tener un enero parecido a otros eneros. Debido a las advertencias del doctor Alcalá, le preguntamos sobre algunas recomendaciones a seguir por los grupos de riesgo ante posibles contagios. Entonces, la recomendación hoy, con este incremento de casos, es los mayores de 50, que tienen más de 6 meses desde la última dosis, les conviene una dosis más. Y entonces va a seguir siendo un virus común, que es lo que logró la vacuna. A un virus salvaje lo convirtió en un parasitoide. Pero si bajas la guardia, le das una nueva oportunidad. Entonces, mayores de 50, una dosis que ya no hay que contarla, no importa qué número es, lo que importa es que tengo más de 6 meses desde la última. Reportó para el informativo Farco, Germán Montoya, desde Radio Comunitaria La Lechuza.